for the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Gente, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos empezando temporada de la Punky Reggae Party este año, más tarde que en otras ocasiones. Y bueno, novena temporada, si no me equivoco. Ya va pasando el tiempo. Son ahora mismo las 20:47, las 8:47 de la noche, y aquí estamos en directo un 1 de octubre de 2017. Día tenso, día vergonzoso también con las imágenes que hemos ido viendo, pero bueno, viene de largo, nada que nos sorprenda. Vergüenza, como siempre, por la actuación de este gobierno. Está dando la imagen de lo que son realmente de cara al extranjero, porque aquí ya les tenemos calados y conocidos. Ahí están apaleando a gente en las calles que simplemente querían votar. Fuerzas de seguridad armadas y enfrentándose unos a otros, las locales y las gubernamentales. Y sobre todo cabezas abiertas y gente por el suelo. Esto es lo que nos deja este 1 de octubre, donde las votaciones se ven teñidas de rojo. Esto es España. Y de momento vamos a empezar esta Punky Reggae Party. Hoy solamente van a sonar grupos catalanes. Vamos para allá. todo lo vivo. Se cumplió mi sueño. ¡Tanto pasa! Por eso hoy estoy risueño. Me siento como en casa, haciendo rimas a la brasa, expresándome, dando baza. ¿Qué lo guá? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo va? ¿Qué lo qué? ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que pasa? El sonido me abraza, mi alma camina descalza. El pájaro se alza, mi mente no descansa. Hasta encontrar esa nota que te hace vibrarla. ¿Qué lo guá? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo va? ¿Qué lo qué? ¿Qué lo guá? ¿Qué lo qué? La Tomasa, ya yo loco, ya te dije, es la Tomasa. Mi nueva forma de ganarme la garbanza, la fórmula que avanza, entra que esto avanza. Es un nuevo juego en el que me dejo los huevos cada día que pasa. Construyo esta casa, ladrillo a ladrillo y una sonrisa, sin pausa, pero sin prisa. Estamos abriendo con la señora Tomasa. Este era su tema Welcome, con el que abrían aquel EP de tres temas que sacaron en 2013. Y bueno, pues empezando este día, 1 de octubre, como digo, pues marcado por la tensión política que nos llevan marcando, orquestando en los medios de comunicación, crispando a la gente entre unos políticos y otros, yo creo que totalmente a sabiendas y totalmente aposta para que nos crispemos con ciertas cosas que no deberían ser, que una votación popular no debería ser algo con lo que crisparse, sino algo que se haga a trámite, se vota y punto, y luego ya se verá lo que ocurre y que se decide y tal. Pero votar en una democracia durante meses e incluso años llevan lastrando este tema. Para llegar a esto, para llegar al tema violento y enaltecer a los caras al sol que estamos escuchando por las calles estos días y las banderas con los aguiluchos por ahí. Eso es democrático, parece ser, y votar pacíficamente no. Bueno, así está el patio, así estamos abriendo. Qué pena, qué rabia empezar así esta temporada, pero bueno, es lo que hay. Hoy es día 1, vamos a ver qué pasa a partir del día 2, porque obviamente esto sigue para largo. De momento vamos a ir con otro tema, que si no me pongo aquí a despotricar, esto es un programa de música. Como os he dicho antes de pasar, esto va a ser un programa en el que todas las bandas que van a sonar durante esta hora van a ser bandas catalanas, como los que vienen a continuación, los míticos COP, que en este tema están acompañados de Fermín Muguruza y cantan este tema que se llama Freedom. We'll be right back. pasar ese enigma allí. ¡Maldito! No hay ni vida ni novedad. ¿Qué le pasará? Que tú sabes que yo sé que no florecerán ni las veus. ¡Que lo callarán! Ni que yo tan resistible los machacarán. Y ahora ve al carrer. ¡Abre la turna! Te procuré que a mi pedica y renuncia a tener la esposa. ¡Es popular! ¡Yo faré, yo faré! ¡Tú fai! ¡Freedom! Estaban esos COP con la colaboración de Fermín Muguruza y aquí estamos, seguimos en este 1 de octubre. Ahora están, bueno, ya se ha acabado la votación en Cataluña. Ahora viene el recuento de heridos, sobre todo, y de votos. De heridos se calcula, he leído una estimación, en torno a 760 personas agredidas, hospitalizadas o intervenidas incluso, y han tenido que poner demanda a los propios agresores, con personales en comisarías, etcétera. Vaya percal que tenemos por aquí. Bueno, ha habido bastante movilización estos días, ha habido gente de todo el estado y de fuera del país que han venido a estar de observadores internacionales, incluso de escudos humanos, como pasa en zonas de conflicto armado. Gente que ha ido para allá y bueno, pues han sido testigos de lo que allí pasa. Gracias a eso se ha podido exteriorizar un poco más esta visión de cómo ha sido todo y, como os decía, la vergüenza que sentimos aquí día a día con la gente que tenemos al mando y con sus maneras de hacer y de decir y de ser. Y bueno, pues sobre todo siempre agradecer a la gente que se moja y que se implica y que en este caso, mira, pues ha ido para ser allí testigos e incluso escudos, como decía al principio. Y esto me lleva a poner este tema de Doctor Calypso, una de las primeras, bueno, de las más conocidas bandas de ska, por lo menos de allá de por tierras catalanas, con este tema que se llama Brigadistes Internacionals. Brigadistes Internacionals. Doctor Calypso estará el tema Brigadistes Internacionals. Y bueno, por ahí estamos, por tierras catalanas, hoy dedicándole el programa y todas las bandas que van a sonar van a ser catalanas o afincadas allí, por lo menos. Vamos a seguir, estoy hablando mucho, me estoy yendo por las ramas. Voy a ir con otra banda de ska, una de las pioneras del ska en Cataluña. Es catalá. Este tema con el que abrían el disco se llama Borinot, Borinot, un clásico. Solidar-nos, ballant el papa i tots tocant el dos. Fumant sense milla a l'Europa de l'Est, tancallà i a la illa sense fumar res. Tots endemà i t'has fotent-se una pizza i jo gaudint de la perestroika. No estava gens clar si un dia arribaria fins a Montigo Bay. El que ningú es pensava és que acabaria anant a Roma via Budapest. És que a Kingston han vist a Firenze també darrere del taló de munt de palmeres, a posar tres peles, un país tot ple de cridaners. No és de Jamaica o Batarrus, ni Raperoni, no és pas del meu gust. En Marcos Garvey, en Gorbachev, la xicholina puta en Santo Més. No estava gens clar si un dia arribaria fins a Montigo Bay. El que ningú es pensava és que acabaria en la Roma via Budapest. No estava gens clar si un dia arribaria fins a Montigo Bay. El que ningú es pensava és que acabaria en la Roma via Budapest. Borinot, Borinot, era este tema de Escatalá, míticos. Y bueno, pues aquí seguimos en este primer programa de esta novena temporada, si no me fallan los cálculos, de la Punky Reggae Party. Y bueno, pues eso, este domingo, 1 de octubre, aquí viendo la que nos han liado al final, lo que... Estaba claro lo que se iba a desencadenar este 1 de octubre con tanta policía almacenada. He oído una cifra hoy que ya no sé si me parece desorbitada o no, 10.000 efectivos entre antidisturbios y guardias civiles estaban ahí hacinados en barcos durante una semana esperando a que llegase esto. Imagino que metiéndoles ahí tralla para que saliesen como han salido, como berracos, y dejando las escenas que nos han dejado. Bueno, en todo el estado ha habido estos días también manifestaciones de apoyo a Cataluña, de que puedan hacer su votación, oye, y que luego ya se vea el resultado de lo que sea y se haga lo que sea al respecto. Pero vamos. Ahora mismo creo que hay una en Madrid, estaba convocada a las 7, me estaban diciendo que había habido algún momento tenso, pero que de momento que se está ahí, se está bien, que ha habido un poco de tensión, que no hay mucha policía, tampoco deben estar escasos de efectivos por aquí, pero porque los tienen por allá arriba todos, pero en fin. Vamos a seguir, que me lío. Vamos a irnos con otra banda ya también mítica de allá, de Cataluña y desaparecida, pero que ahora nos dará algo que hablar después del tema. La Kinky Beat, una de las bandas que más he entrevistado, que más veces he entrevistado, sin duda. Vamos con este tema de su primer álbum, el Made in Varna, este Kinky Jungle. Fire in the Babylonia, fire in the jungle. Fire in the Babylonia, fire in the jungle. Everybody's crazy in this way, one way, and everybody wants to make a way for oneself. Fire in the Babylonia, fire in the jungle. Fire in the Babylonia, fire in the jungle. Everybody's crazy. Place the jungle, place the jungle. yo tengo mi corazón, corazón contento. No creas que puedo cantar, yo tengo mi corazón, corazón contento. No creas que puedo cantar, yo tengo mi corazón, corazón contento. No creas que puedo cantar, mi corazón, corazón contento. Jungle de la Kinky Beat, y recientemente, bueno, hace unos días creo que ha salido un EP casi con varios temas hechos entre Mata Hari, la que fuese Mata Hari, la voz de la Kinky Beat, ahora ha cortado el nombre a Mata, acabado en H, y Chalar 58, que vuelven a compartir estudio y escenarios, esperamos. Ahí creo que tienen fecha para Madrid en algún momento de noviembre, luego lo miro bien, pero me parece que estarán por aquí presentando este EP que se llama Atomic Land. Y bueno, pues ahí publicado con el sello de Chalar 58, que tras parar, cuando se detuvo ese proyecto, la Kinky Beat, empezó a hacer de productor y a hacer temas propios, así como un mogollón de artistas, ha hecho colaboraciones, ha producido, y la Panchita Records, que se llama así el estudio, pues ha estado bastante ajetreada estos años, no ha estado de rositas. Y bueno, sin más, vamos a poner un tema de este EP, el que le da nombre al álbum, se llama Atomic Land. Vamos para allá. A ver si suena. We are unstoppable. We are unstoppable. Mm-hmm. Estaba este Atomic Land de, que se cuela otro tema, de Chalar 58 y Mata, Mata Hari. Y bueno, pues eso, vendrán por aquí a finales de noviembre. Os había dicho, había algunas fechas ya en la Sala Siroco el 22 de noviembre. Veo que estarán por aquí, por Madrid, tienen bajada hasta Sevilla también, por Vilafranca del Penedès y en Barna. En Barna, que ya lo han presentado, y en Vilafranca también, así que nada. Bueno, pues vamos a seguir, ya que estamos más o menos a mitad del programa, vamos a hacer una clásica. A ver. Sí, una clásica cuña improvisada. Let's go! Estáis escuchando Punky Reggae Party, novena temporada, capítulo 1. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa en el mundo? Agenda de conciertos, novedades discográficas y no tanto, impuntualidad asegurada y sobre todo buena música. Esto es Punky Reggae Party, esto es Agora Sol Radio. Pese a todo, aquí seguimos. Días de vergüenza como hoy, vergüenza nacional, vergüenza de la supuesta democracia en la que estamos, de las imágenes que ofrecemos y de lo que la paciencia que tenemos, sobre todo, de la paciencia que tenemos. Esto es Punky Reggae Party. Bueno, todos los domingos, de más o menos 8 o más o menos 9, tenéis una cita por aquí con una hora de música en esta Punky Reggae Party. De momento, no se desabrochen cinturones, no sé si los tenéis abrochados, pero abrocharos. Que seguimos, Punky Reggae Party. Come on. Tema ahí, One Way de Dus Minguet, ahí la gente de La Garriga. Bueno, pues del primer álbum, el Bafalungo, un pedazo de disco. Y bueno, nos dejaron ahí tres joyitas y un directo que no fue publicado oficialmente, pero no es muy difícil de encontrar de este pedazo de banda catalana. Y bueno, pues de policía, hablábamos de que viene la policía, decía el tema, y hoy ha sido curioso, la verdad, ver cómo los Mossos de Escuadra han salido a parar los pies en diversos puntos de Cataluña a las fuerzas policiales del Estado, que se han dejado las porras en sus esfuerzos porque la gente no fuese a hacer una votación. Y la verdad es que resulta curioso, los Mossos de Escuadra no son conocidos tampoco por ser mimosos con la gente, con los manifestantes, y se les ha llegado a ver así. Por aquí, bueno, veo retazos de noticias, pero bueno, ya ha habido bombardeos. Leo por aquí por encima, me parece que no puedo acceder al contenido, que pone el titular: Mossos de Escuadra rompen a llorar ante el homenaje de un grupo de votantes. Pues es que si proteges de verdad a la gente a la que tienes que proteger, y la que te está pagando el pan, porque te estamos pagando el pan con los impuestos, pues igual estás haciendo lo correcto por una vez. En fin, vamos a seguir, que yo estoy viendo por aquí cosas y me pongo a despotricar y se me pira, y muchas veces no sé ni lo que estoy diciendo ni si soy coherente con lo que digo. Vamos a ir con otro grande de por ahí, de tierras catalanas, el mítico Juanito Piquete. que antes llevaba una banda, ¿cómo se llamaban? Juanito Piquete y los Matasquiroles, me parece que era. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Lugares Fecundos. Juanito Piquete. Hay lugares fecundos donde nacen ilusiones, lugares hermosos sin propiedad intelectual, sin relojes para amar, sin orden patriarcal. Hay lugares para cerrar los ojos y dejarse llevar a territorios ignotos, sin importar el rumbo ni dónde llegar. Hay lugares sin tiempo, sin angustia, sin tormento. Hay lugares propios que nunca se deberían asaltar. Lugares en los que amores rotos heridas puedan cicatrizar, lugares prohibidos al abuso, a la explotación, al desuso, a la ambición. Hay lugares sin jerarquías, abiertos al llanto y a la alegría. Hay lugares para cerrar los ojos y dejarse llevar a territorios ignotos, sin importar el rumbo ni dónde llegar. Hay lugares sin tiempo, sin angustia, sin tormento. Hay lugares propios que nunca se deberían asaltar. Y dejarse llevar el rumbo ni dónde llegar. Hay lugares sin tiempo, sin angustia, sin tormento. Hay lugares propios que nunca se deberían asaltar. Juanito Piquete, este era el tema Lugares Fecundos. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a ir ahora. A ver, ¿con quién vamos? Ahora esto es improvisado bastante el orden de los temas que me traigo. O sea que, vamos a ver, podemos poner a las Desmascaradas, que fue ahí un proyecto, fue un proyecto divertido, hay bastante, bastante gracioso. Era una propuesta que mezclaba el punk con la rumba y el flamenco ahí por la época en la que estaba, me parece, el primero o el segundo álbum de Ojos de Brujo, me parece que fue por aquellas fechas, no recuerdo ahora el año. Y nos dejaron dos discos. Vamos a escuchar el primero. El segundo era Palos Flamencos, Palos Punks. Y este primero se llama Si el punk ha muerto, rumba en su tumba. Y empezaban pues con una rumba que era una versión del patriarca de la rumba, una versión del Peret, de la rumba catalana. La han llamado antifascista y ya son o fueron Desmascaradas. ¿Va empezando o qué? No te pasa nada. Que a mí no me pasa nada. Que a ti no te pasa nada. Que a mí no me pasa nada. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar. Nada, nada, nada. como tú, tururú. Que no sabe ni la un tururú. Y porque un nazi como tú, tururú. Yo estoy aquí para el cul. Pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul. Porque un nazi como tú, tururú. Que no sabe ni la un tururú. Y porque un nazi como tú, tururú. Yo estoy aquí para el cul. Pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul, pa'l cul. Cara cangrejo, cara cangrejo. La fiesta no para feo. Cara cangrejo, cara cangrejo. La fiesta no para. Estaban antifascistas, se llamaba este tema de Desmascaradas y eso, ahí del Sin Punk ha muerto, Rumba en su tumba, se llamaba el álbum. Y bueno, pues hablando de fascismos, es que está abollante, vamos, es lo que parece que es lo que se pretendía conseguir con estas tensiones que llevan gestándose en los medios de comunicación, comiendo cabezas a diestro y siniestro durante meses y durante años ya. Lleva la historia, desde luego la manipulación en televisión española es alucinante, y si la ves sin algo, ¿cómo se dice?, sin algún profiláctico mental puesto, es que no vamos, te acaba pudriendo el coco. Y al final, pues mira, al final estamos viendo cantar impunemente Caras al Sol en la calle, y se puede detener a la gente por una broma de Guerrero Blanco en el Twitter. Es alucinante los baremos de medir en esta democracia. Seguimos, seguimos. Vamos a ir con otra figura, de una gran figura del reggae, destacada allí en tierras catalanas, el señor Wilson, que por cierto viene a tocar la semana que viene. Estará, me parece que el jueves 6, el jueves 5 me parece que es en la Siroco, es donde va a estar. Ahora lo contrasto, de todas formas, pues tengo la cabeza fatal. Viene presentando un álbum que se llama 24/7 y que vendrá a presentarlo aquí a la Punky Reggae Party la semana que viene, así que ya entraremos más en detalles y contaremos más, y hablaremos, nos contará el señor Wilson en persona más cositas de esto y de más historias. Vamos a ir con un tema de este 24/7, se llama Ya no más. Ya no más, ya no más, ya no. Yo ya no quiero más peso. Mi corazón ya roca. Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no. Yo ya no quiero más peso. Mi corazón ya roca. ¿Qué es un hombre si no siente libertad? Un animal entre rejas, preso de la mezquindad. ¿Qué es la vida sin la variedad? Es colección de fronteras, choque de realidad. No hay refugiado, fugitivo, inmigrante. Solo el odio que se le infunda a la gente. Yo soy un ser y cuento con mi propia mente. Y cada mente en este mundo es diferente. No hay refugiado, fugitivo, inmigrante. Solo el odio que se le infunda a la gente. Yo soy un ser y cuento con mi propia mente. Y cada mente en este mundo es diferente. Pero puede ser igual, ¿no? Yo no necesito un traje ni una credencial, ¿no? Solo quiero amor en este mundo demencial, ¿no? En este mundo criminal, ey. Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no. Yo ya no quiero más peso, mi corazón ya roca. No quiero más de eso. Lo que necesito es dormir, descansar y levantarme y ver que puedo seguir. No quiero más de eso. Quiero poder respirar y que la luz de la mañana me haga despertar. Harto de tragar y de tragar y tragar. No sé el qué, pero algo tiene que cambiar. Harto de que todo se tenga que etiquetar. Harto de mirar a otro lugar. Y en la mañana las noticias yo digo ya no más. Solo hay asesinos, ladrones y bombas. El morbo y las falacias yo digo ya no más. Y en vez de ir para adelante estamos yendo para detrás. La realidad es demoledora y yo digo ya no más. Todo está basado en el tú menos y tú más. Vale lo que tienes y yo digo ya no más. Que seguir el ritmo de su gran compás. Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no. Yo ya no quiero más peso, mi corazón ya roca. Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no. Yo ya no quiero más peso, mi corazón ya roca. Ay, me ha pillado aquí en la parra. Este era el tema de Ya no más, de señor Wilson, que como os decía, viene a tocar la semana que viene. Estará por aquí en la Siroco. Y bueno, pues le tendremos por aquí en la Punky Reggae Party. Haremos una entrevista el miércoles por la tarde, ya diré la hora. Y bueno, se hará en directo, aunque sea fuera de programa. Y ya, pues seré. Pondrá la redifusión para el domingo que viene. Pues ya nos contará mejor aquí de este álbum y escucharemos más temas de este disco, que la verdad es que suena muy guapo. Buen reggae, ya lo escucharemos. De momento vamos a seguir, a ver si me ha pillado el toro, porque estaba buscando un tema que ahora no le encuentro por aquí. Vamos a ver si es el que yo creo. Este, vamos a ir con la gente de Muyallo Riff. Vamos a ver si acierto a poner el tema que quiero. Sí, va a ser este por tiempo. Ahí está. Bueno, Muyallo Riff, una gente de allí, de Cataluña también, creo que afincados en Barcelona, y que ya llevan algunos discos a sus espaldas. Vamos a ir con uno de 2010 que se llamó Construmón, ha sonado mil veces aquí en la Punky, y lo que pasa es que me he traído algo en lo que no aparecen los nombres de las pistas, así que voy a ir un poco a ciegas y a ver si acierto de memoria con el número de la canción. La Boulangerie se llamaba el tema, y vamos a ver si acierto. Vale, vamos con Muyallo Riff. Liberté, legalité, fraternité. Bienvenue à la fête, madame et monsieur. Nadie tuvo valor. Franco. tus amigos por un plato de sopa. Los que ayer se bañaban desnudos en el río, hoy esperan en la orilla guardando la ropa. Han cambiado la libertad por seguridad, no entienden que la vida a veces se equivoca. Han renegado de todo lo natural, critican lo que un día les llenó la boca. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde fueron los sueños? Hace años eran hippies, los que ahora son banqueros. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. Veteranos de batallas tienen hijos, se acomodan y se olvidan de la fuente, de los sueños, de sus horas, de la noche, de los días, de las risas, ya no lloran, solo compran, solo venden, ya el capitalismo llora. Piensen globalmente, actúen localmente, cambien lo establecido, hablen al indigente, no se rinden señores, chulena el prepotente, canten a sordo mudo, rompan la cuenta corriente. Ese es el gran problema, como decía esta gente de Muyayo Riff. Este era el tema La Boulangerie, perdón, del disco Construmón. Como decía la gente de Muyayo Riff, dinero, el único dios que no tiene ateo. Y este es el con el que nos la juegan una y otra vez, nos enfrentan una y otra vez. Vamos, se tienen que echar unas risas a nuestra costa, comiendo la cabeza a la gente con los medios de comunicación, enfrentando pueblos directamente. Y yo no soy amigo de ninguna frontera, pero sí que creo en el derecho de autodeterminación de los pueblos y que la gente pueda votar para estar en un lado o irse si no quieren formar parte de ese lugar. Eso yo creo que es un derecho inalienable. Pero luego lo que pasa es que con las fronteras se tiende a decir mucho eso de que una persona es ilegal, y a mí eso, que una persona que sea ilegal, que algo vivo sea ilegal, es algo que no me entra en la cabeza. Pero bueno, vamos a irnos despidiendo ya con un tema más. Nos queda un tema, es largo, pero merece la pena los casi 10 minutazos que dura. Nos vamos a despedir hasta el domingo de la semana que viene. Si queréis escuchar la entrevista con el señor Wilson, estar al loro el miércoles por la tarde aquí en Ágora Sol Radio. Miércoles 4 de octubre, para el que lo esté escuchando en diferido. Miércoles 4 de octubre por la tarde, pues a eso de las 7 y pico, 8, estará por aquí el señor Wilson. Y si no, escuchar la entrevista en directo el domingo que viene, el domingo 8, estará la redifusión. Y si no, pues el jueves estará el concierto. O sea que hay señor Wilson por aquí por Madrid esta semana que empieza. De momento nos despedimos con el último grupo catalán de hoy, en este caso Albert Pla, y un temazo que tiene que se llama La Colilla, 10 minutazos. Vale, buena semana, vamos metiéndolo por aquí de fondo, buena semana y vale, a ver cómo se desarrollan las cosas. Abrazos y un abrazo fuerte ahí para la gente de Cataluña. Y